quién diablos cree que le está hablando? ¿Ah, sí? ¿Ah? De acuerdo. Imágenes para escuchar. Imágenes que hacen ruido. Dorsal, Chile, residencia. Necesito como prueba. Que bicha é esse? Com esse cabelo, com essa cor, e com essa roupa, meu amor. Com esse cabelo, com essa cor, e com essa roupa, meu amor. Com esse cabelo, com essa cor, e com essa roupa, meu amor. Com esse cabelo, com essa cor, e com essa roupa, meu amor. A tapada no chão. Chegou e tá pronta. Respeita e me encosta. Se eu desci, se subo, não é da sua conta. Essas mina é monstra. O terror do baile chegou e tá pronta. Respeita e me encosta. Se eu desci, se subo, não é da sua conta. Quem tem joga, vê. Quem tem joga. Quem tem joga, vê. Quem tem joga. Quem tem joga, vê. Quem tem joga. Glória tu, velho. Diga, diga. Pode falar tudo, mano. Passa fita. Chamar é bocaína, pista. Se colocar eu grito mamacita. Quem tem joga, não passa a vontade, só desenrola. Não quero maldade, eu quero marola. Eu quero um banquete de rala e rola. Eu como de tudo, eu não vou embora. E cê pode pá, quero decolar. Quero viajar o mundo com a lente na cabeça. Quero ser a pá, ser a trap star. Que os putos não entendem, mas não tira da cabeça. Aposte suas fichas em mim e vejo um legado nascendo. Quem tem disposição vai jogar, quem não tem, eu só lamento. E aí, Drica Barbosa? É sempre bom quem joga tem. Se tem vivência, atitude vem. Quem se limita não dorme bem. Minha liberdade não vivo sem. Não vivo sem, já te falei. É que eu penso além. Sem tempo desperdiçado, tô bem resolvida. Não tem pra ninguém. Bum, bari, bum, bum, bum. Bum, bari, bum, bum, bai. Sensação da nação que não tem noção das cores que traz. Com esse cabelo bom, um sorriso que atrai. Ai. Resistência é meu dom, então ouve esse som. Se quiser, pede mais. É o pente, é o pente, garfo, black power nosso. Força afro, mulher preta, muda o mundo com a caneta azul. Furacão 2000 volts, pantera negra, com a sagacidade que a Shuri tem. Corta falsidade igual shuriken. Botei cor na cabeça do gueto, que nem areia barbeiro. Só joga quem tem, pode pá. Meu corpo, meu tempo, amor, poder pra nós, pra eles. Senso no meu baile, pra entrar pede permissão. Pra tocar tem que ter minha bênção, vou. Abusadamente me querendo bem. Brazo somente, meu bonde também. As brava colou, avisa o Marcinho que as glamourosas chegou. Essas mina é monstra, o terror do baile chegou e tá pronta. Respeita e me encosta, se eu desci, se subo, não é da sua conta. Essas mina é monstra, o terror do baile chegou e tá pronta. Respeita e me encosta, se eu desci, se subo, não é da sua conta. Quem tem joga, vê. Quem tem joga. Quem tem joga, vê. Quem tem joga. Quem tem joga, vê. Quem tem joga. Quem tem joga. Resistencia Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de este programa llamado Dorsal, un programa de cine por la Resistencia Radio. Gracias por acompañarnos. Y la canción que acabamos de escuchar al inicio fue Kemptem Yoga, de varios que interpretan varios artistas y que es parte del soundtrack de una de las películas de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, nuevamente sean bienvenidos, y yo soy Daniel Jicotengal y me acompaña como siempre Jen. Hola a todos, yo soy Jen y bienvenidos a nuestro programa número 16. Hoy hablaremos de dos películas que se estrenaron esta semana: El Escuadrón Suicida, una famosa película de DC Comics que en la primera edición fue un total fracaso, y al parecer esta viene mejor. Y la segunda de la que hablaremos es La Diosa del Asfalto, que es una película que se estrenó en Netflix justamente esta semana, y es una película mexicana que dirige Julián Hernández. Entonces pues vamos a hablar primero del Escuadrón Suicida, y pues, ¿qué podrías hablar sobre esta película, Dan? Bueno, como ya decías, es una película que se vuelve a hacer, ¿no? como también ya decías, la primera versión aparentemente es un fracaso, ¿no? O sea, bueno, me parece que muchos fans del cómic quedan como un poco defraudados debido a los personajes, ¿no? Que salen en esta película y que tal vez el personaje que más causó ¿cómo se puede decir? O que fue más vilipendiado, ¿no? Es el personaje de Guasón, que está interpretado por Jared Leto, pero que al final, bueno, o sea, a mí no es una película que me disguste. Para empezar, también yo no podría decir que soy un gran fanático de los cómics, pero sí de las películas, y de las cuales muchas veces yo desconozco, ¿no? Como las historias de dónde vienen adaptadas. Es decir, primero he conocido como las películas y posteriormente un poco la historia acerca de los cómics. Pero para empezar, esa película de 2016 dirigida por David Ayer, no sé, no fue también como de las primeras películas que ya hablaban, o no sé si primeras películas, pero que tenían como todo este conjunto de personajes que ni siquiera son héroes como tal, ¿no? Son pues una especie de antihéroes o villanos prácticamente. Y creo que lo que hace tal vez como, o que la crítica hacía que decía que esta película era muy mala, vuelvo a decir, creo que es por este tipo de personajes como sobre exagerados, ¿no? Como ya decía en el caso de Jared Leto. Sí, además que, bueno, yo también no tengo mucho el contexto de los cómics, porque no soy muy asiduo a leerlos, o más no he leído muchos en toda mi vida, entonces entro a la película sin el contexto del cómic, ¿no? Entonces, no sé si es mejor, creo, porque he escuchado muchos críticos que sí son muy fanáticos del cómic, entonces siempre es como la relación del cómic con la película, ¿no? Entonces, yo en ese sentido sí estoy fuera de ello, porque casi no hago este ejercicio de comparación entre la obra literaria, en el caso de una obra, de un libro, con una película, porque considero que son lenguajes muy diferentes, ¿no? Entonces nunca trato de no compararlos, porque obviamente va a haber cosas que en la película no vas a encontrar, porque una película retoma la esencia de una novela, o la esencia en este caso del cómic, o puede retomar algunos elementos, pero no la historia completa. Entonces nunca, a mi parecer, va a ser igual una película a una obra literaria, o en este caso a una obra como el cómic, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de ello, pues, como dice Dan, a mí tampoco me pareció una película súper mala. Creo que he visto peores películas de superhéroes, ¿no? Incluso alguna de Tim Burton, de Batman, la 3, creo. Se me hace peor que alguna que esta película de Escuadrón Suicida, la parte 1, ¿no? Pero ahora, en este caso de la segunda versión, digamos, que se realiza el año pasado, no es este año, ¿no? Cuando ya tiene como el 2020 como fecha de estreno, me parece como que retoma como toda esta parte de irónica del humor negro y de la ultraviolencia que ya nos había presentado un poco, ¿cómo se llama este personaje? Deadpool. Ajá, Deadpool. Entonces creo que ahí se retoma eso. Nosotros ya habíamos tenido como una iniciación, digamos, gracias a Deadpool, y ya esta película nos parece más divertida, ¿no? No es como que sea como algo como muy extraño, ¿no? Podemos estar como más cercanos a este tipo de películas. Y si te gustan las películas de superhéroes y películas gore, pues vas a empatizar con esta película y te va a ser súper divertida. Además de que el director de esta película es el mismo de Guardianes de la Galaxia, que creo que tuvo problemas hace unos años de unos tweets que habían encontrado por ahí que decía cosas que no estaban, que estaban fuera de lugar, y lo habían despedido de Marvel, y entonces probablemente se pensaba que ya no iba a participar en la siguiente película de los Guardianes de la Galaxia, pero creo que se arregló todo después gracias a los actores que participaron ahí, y entonces al parecer sí va a ser la próxima película, ¿no? Sí, digo, bueno, eso sí no lo sé. No lo tengo tan presente, pero creo que sí, o sea, en el sentido de que había de las películas de superhéroes que pueden tener como estos toques gore o estos toques violentos, también podemos remitirnos a Takashi Miike, ¿no? ¿Es Takeshi Miike o Takashi Miike? Bueno, director, sí, claro. Ichi the Killer, ¿no? Que fue uno de estos primeros cómics que se llevaron a la pantalla, digamos que por el lado del camino del gore y de la violencia. Entonces, si uno conoce un poco la filmografía de Takashi Miike, puede encontrar básicamente pues ese estilo muy muy japonés, ¿no? Que donde hay yakuzas peleando y como sobre todo en el caso de Ichi the Killer, pues este personaje que es una especie de asesino a sueldo, ¿no? Que posteriormente también ya decías tú que Deadpool es como esta, a mí me parecería como una reversión, ¿no? También como de ese estilo de personajes, y que al menos en el caso de las películas de James Gunn, como son Guardianes de la Galaxia, no habíamos tenido la oportunidad de ver ese estilo, ¿no? O digamos que esa faceta de este director, más allá de lo que podíamos ver como humor negro tal vez en sus películas, igualmente conformado por un grupo, ¿no? Un grupo tal vez que se dice de desconocidos, ¿no? En el caso de los cómics, si de por sí para uno es en general, como muchos de esos personajes son desconocidos, también sé, o al menos yo leía que Guardianes de la Galaxia era como de esos personajes que son todavía menos conocidos dentro de los del mainstream, ¿no? por decirlo así. Pero creo que aquí lo vuelve a hacer, ¿no? Es decir, vuelve a retomar a un grupo de personajes que con los que logras empatizar, ¿no? De manera de manera ridícula, también diría yo, desde los nombres hasta los personajes y los poderes que logran tener, que es lo que es una de las partes más, pues yo diría, llamativas de la película, porque si bien no son como los poderes que alguien desearía tener, ¿no? Es decir, aventar lunares de colores para matar, pues es como ya decía, como un poco ridículo. Pero me parece que James Gunn, al menos en esta película, a través de todos esos elementos, lo hace pues bastante bien. Y sobre todo con la violencia, ¿no? Que es una violencia también pues muy estética y que ya también podíamos haber visto en algunas películas de Quentin Tarantino. Sí, pero antes de continuar vamos a una canción de Pixies que se llama Hey. Y también aparece en esta película. Y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. Hey! Been trying to meet you. Hey! Resistencia Radio. Oídos libres. ¿Quieres aprender el arte de pinchar discos? Escúchanos cada 15 días, los sábados a las 8 p.m., con repetición los lunes a la 1 p.m. Nos vemos hasta que las tornamesas comienzan a girar. Esto solo pasa en Resistencia Radio. Sesiones VPN. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán, estamos listos! ¿Están listos para el tropicalísimo? Todos los jueves al mediodía, música y charla con invitados, y repetición los viernes a las 6 de la tarde. Con Beto Carlock. Oídos libres. Bien, regresamos de esta canción de Pixies, una de mis favoritas de esta banda, y que aparece, como decías, Jen, en el transcurso, ¿no?, de esta película, nueva película del Escuadrón Suicida, y que como ya decíamos un poco en el bloque pasado, pues hay algo ahí que llama la atención, y creo que, bueno, en lo particular a mí es esta parte de la violencia, pero también la ironía que no habíamos mencionado quizá, pero que vuelve a retomar también Margot Robbie en el papel de Harley Quinn, ¿no?, que ya habíamos visto pues en la primera parte de Escuadrón Suicida, y luego en una película que es un poco en solitario de Aves de Presa, me parece, ¿no?, Aves de Presa se llama, y creo que eso también le aporta, ¿no?, o sea, como que cada personaje le va aportando ahí un toque muy humorístico, y que la verdad pues te la pasas bien, ¿no? Me parece que es una buena, podría decirse, redención de DC Comics por parte de o al filmar más bien este tipo de películas. Creo que fue como el efecto Snyder, ¿no? Zack Snyder, que fue esta reversión de la Liga de la Justicia. Uh-huh. Y creo que esto de alguna manera similar pasó, ¿no? Como, no nos salió la primera vez, ahora lo vamos a hacer de nuevo y mejor. Y creo que sí funcionó bastante bien. Aunque un disclaimer en el bloque anterior dije que era la Batman 3 de Tim Burton, pero Tim Burton no hizo un Batman 3, y me refería a Batman y Robin de Joel Schumacher del 97. Entonces no toqué a Tim Burton, si lo aman por ahí. Sí, ahí se nota un poco como nuestra esta parte inexperta, ¿no?, y totalmente ignorancia acerca de pues de muchos cómics, porque como ya decíamos, pues no somos tan seguidores, no así de las películas, ¿no?, que las películas, pues como ya decías tú, y que creo que vale la pena destacarlo, que en efecto, o sea, el cómic es una cosa que se puede disfrutar de cierta forma, y la película por eso cambia, ¿no?, también como la historia, porque escuchaba ahí como esta onda de que el personaje o el villano de esta película de Escuadrón Suicida era Patricio, ¿no? Patricio, el de Bob Esponja, pero bueno, es un personaje llamado Starro, que es como una estrella de mar gigante, ¿no?, que es un alienígena, pero también ahí yo siento que digo, y no quiero decir también mucho porque si no es llegar como al spoiler, pero hay como diversos como villanos, ¿no?, que van poco a poco perdiendo como esa fuerza, y que al final vemos que hay un personaje que realmente es el villano, y que no... Y ni siquiera está ahí en la batalla, ¿no? Ajá, exacto, o que está también dentro del mismo equipo, ¿no? Ajá. Entonces, creo que ahí esa es una buena forma, porque al final también hasta se va a hacer una serie de este personaje. Yo creo que ahí el mayor enemigo era el fanatismo, ¿no? Sí, yo creo que eso es importante también destacarlo, porque creo que era algo que no teníamos en la primera película de Escuadrón Suicida, ¿no? Que aquí tal vez es algo incluso que está ahí muy superficial, que es la idea de, como decías, del fanatismo, pero también de cómo hay un Estados Unidos que a través de sus ejército, de su ejército más bien, llega como a la conquista de otros países, planteando problemas, problemas financieros, sociales, lo que sea. O tapando también, ¿no? Situaciones ahí conflictivas. Ajá, exacto. Sí, sí, tapando esa, esas situaciones y que al final, pues ellos tratan de siempre salir como los héroes, ¿no? Cuando al final llegan a un país, que como es el caso de este corto maltese, en la película, donde hay una escena incluso que matan a guerrilleros, ¿no? Que son los que están en... como cualquier cosa. Ajá, pero que estos supuestos guerrilleros son los que están a favor de la paz de Corto Maltese, sí. ¿No? Y llegan estos personajes a hacer un desmadre y entonces te das cuenta que ese es el país, ¿no? O sea, irónicamente, Estados Unidos, que siempre llega a hacer un desmadre y acaba como con toda esa parte social, ¿no? Y no importándole... Que lo haya hecho. Sí, que en realidad la premisa de la película es muy sencilla, ¿no? Es un equipo de ex convictos, uh-huh, que son reclutados para poder según salvar un pueblo que está dominado por un dictador, ¿no? Uh-huh. Esa es la premisa. Y ya después ahí salen ahí cosillas, ¿no? Pero en todo, estos personajes que eligen, pues todos son como, hay uno que es un súper fanático estadounidense, ¿no? Fan de lo americano, del nacionalismo americano, ¿no? Y están otros que están intentando sobrevivir porque, pues, han sido amenazados también, ¿no? Otros que están ahí nada más porque no tienen otra cosa que hacer, ¿no? Y todos son personajes como muy curiosos. Y pues algo que escuchaba también cuando vimos la película, que estuvimos viendo reseñas también, que me pareció también interesante, que justo es, que a lo mejor para los que han leído el cómic es muy lógico, pero que se llama El Escuadrón Suicida porque cada episodio o cada, no sé, parte del cómic hay un superhéroe que es asesinado, ¿no? Entonces siempre hay alguien que va a morir inevitablemente, ¿no? Entonces eso me pareció muy interesante porque es como diferente, ¿no? A los otros, ¿no? Aquí siempre, como que el superhéroe es como casi eterno, imposible de matar, ¿no? Y en este caso no importa, o sea, siempre va a haber alguien que probablemente va a morir, ¿no? No, y aquí el asunto es que lo vemos desde el inicio, ¿no? Ajá. O sea, no, ahí no podremos decir que es un spoiler porque ese es justo la introducción de la misma película, donde ves los sesos, brazos y torsos de todos estos personajes volar, ¿no? Pero como digo, no es más que el inicio de toda esta como de toda esta carnicería que vamos a ver a través de la película y que realmente pues te mantiene entretenido, ¿no? Y que ahora hablando como desde la parte política, podríamos decir que pues en esta competencia, digamos, entre DC Comics y Marvel, a través de las series, por ejemplo, del Capitán América, hemos visto también como una onda ahí un poco más social política, ¿no? Donde se hace una crítica, por ejemplo, en el caso de Capitán América, sobre esta idea de cómo se usa al ejército, ¿no? O a los soldados para beneficios propios y cuando ya no sirven, entonces son desechados, ¿no? Son personajes muy desechables. Que vuelvo a reiterar, en el caso de Escuadrón Suicida, pues es algo similar, ¿no? Es como de, te uso y en cuanto ya no me sirves, pues bye. Y creo que eso es una buena aportación de parte de esta película, ¿no? Que se atreve también a hacer una crítica, pues, bastante cómica al propio país, ¿no? De donde provienen estos villanos. Sí, y aparte a mí me gustó mucho el personaje de Harley Quinn. Creo que en esta película, porque de por sí es como un personaje medio, bueno, bobo en apariencia, ¿no? Porque uh-huh, siempre está diciendo cosas como muy absurdas, uh-huh, pero en el fondo es alguien como muy astuto, ¿no? O bueno, no sé cómo se podría decir eso a alguien que sea muy bobo al hablar, pero muy astuto al reaccionar. Pero me gusta mucho su personaje, me parece muy muy divertido. Ella y el tiburón, ¿no? Y el tiburón. Sí, yo también creo que son los personajes que se llevan la, la película. Que incluso, ¿no?, hay una chica que, no me acuerdo el nombre de ella como superhéroe, pero que controla unas ratas, ¿no? Ah, Ratcatcher. Uh-huh. Que me parece también muy divertido su personaje. Sí, es que cada uno, ¿no?, tiene como su punto, uh-huh, que su personaje, ¿qué? Sí, que cada personaje tiene como su propia personalidad y no es como, sí, que... Porque a veces sientes que hay personajes que están de relleno, que los pusieron ahí como para hacer como... ¡Ay, el jueguito de los chistes!, ¿no? Ah, sí, sí. Como que siento un poco pasó en la Liga de la Justicia, en la primera versión de que no era la de Zack Snyder, que salía este Flash, que este personaje parecía que sí estaba de relleno y los chistes eran como muy forzados. Ah, sí. Y en la segunda versión ya se notó un poco más esa integración con los otros personajes, ¿no? Y creo que aquí sí los personajes todos están cohesionados y todos tienen su propia personalidad e individualmente pueden ser, pueden hacer una película de ellos fácilmente, ¿no? Y sería divertida. Sí, yo creo que es como la contraparte de esta película última de Zack Snyder, ¿no? Donde, uh-huh, donde Zack Snyder profundiza en sus personajes, acá como que no importa tanto como que profundicen en ellos, ¿no? O sea, hay motivaciones, uh-huh, sí, como familiares o cosas así, pero al final como que eso, yo diría, desde mi punto de vista, sale sobrando. Pero es interesante porque no necesito profundizar en los personajes para que empatices con ellos, ¿no? O sea, eso es lo que a mí me pareció muy interesante de la forma en que construyó a cada uno de los antihéroes, ¿no? Sí, y basta ver, por ejemplo, al tiburón, a Nanahue, viendo desde una furgoneta a dos personajes besándose, donde él pues justo ve algo que nunca va a poder tener, ¿no? Uh-huh. Y con ese tipo de cosas tan simples, pues te va llevando a esos profundidad de esos personajes. Pero bueno, entonces vamos ahorita a otra canción. Esta es una propuesta nueva de La Resistencia. Un grupo llamado Lonely Guest y la canción es Pre-War Tension. Entonces vamos a la canción y regresamos. Música nueva en Resistencia Radio. Lonely Guest, Pre-War Tension, featuring Joe Talbot, Marta and Tricky. There's a Macy's parade size pink elephant in the room that renders me unintelligent. Plank bridge, it quivers after 100 Bensons. I don't buy off-piece tourist intentions. Sorry, Reverend, Jesus gets no mention. In your heaven, we're chastised, no question. I've peaked, now I'm 7. I got pre-war tension. Saw it in your eyes, sense it in your smile. We're here for just a while. Whoa. Saw it in your eyes, sense it in your smile. We're here for just a while. I need a sleeve to kill my grief. Wait for hours, drink flowers. You wander home through the concrete towers. Life devours, then it sours. You wanna go, but you really stay. Trouble and strife. oídos libres. ¿Reconoces estos sonidos? Entra a la diversión de la Matrix a través de Beat by the Queen, sesión sobre cultura gamer. Programa quincenal, sábados 4 de la tarde y repetición lunes al mediodía. Recarga tu estamina, no faltes. Resistenciaradio.com. Bien, regresamos ahora de esta canción y de algunos mensajes de nuestra estación. Escuchen los programas de esta HH estación. Exactamente. Y bueno, como ya decíamos al principio, la otra película de la que queríamos hablar también es La Diosa del Asfalto, estrenada esta semana en Netflix. Y bueno, una película mexicana para empezar. Una película también de Julián Hernández, un director que ya tiene pues su tiempo y cuyas películas se han dirigido un poco más hacia la parte de género. Entonces esta película no es la excepción. Sin embargo, creo que va ahora desde otro punto, ¿no? Desde otros contextos, digamos, o de la historia de nuestra, pues de nuestra ciudad, es decir, de la Ciudad de México, ¿no? Donde se refiere como a estas bandas de los 80 que amedrentaban, ¿no? Como las leíamos un artículo que hablaba de que los Panchitos, Ex Panchitos y los Mierdas Punks eran como las bandas tanto rivales, pero las bandas que acechaban, ¿no? Como la pues a los habitantes de esta ciudad. Sí, los famosos chavos banda. Exactamente, y que bueno, en este caso Julián Hernández se mete como a esta parte, pero no solamente para hablar como de ellos, ¿no? Sino para hablar de las mujeres, de las chicas que en ese momento formaban parte de esas bandas, y en este caso habla de un grupo llamadas Las Castradoras, ¿no? Un grupo de chicas que se dedicaban a, digamos que a protegerse, ¿no? Entre sí, de pues de la violencia que había en este, y que aparte te hace pensar que había en ese momento en la ciudad, así como feminicidios, violaciones, pero que no han dejado, una ciudad que no ha dejado atrás como todo esto, toda esa violencia, ¿no? Sí, que estos grupos se encontraban en la zona alta de la ciudad, que era en Santa Fe, en Molino de Rosas, toda esta parte, en Tacubaya, uh-huh. Estaban ahí este grupo, y también en esa, ¿no? Uh-huh. El famoso Nesa York. Y pues eran grupos que de jóvenes, entre 13, 16 años, que pues el que tenían como utilizaban la vestimenta punk, ¿no? Y además escuchaban música famoso rock urbano y también punk, ¿no? Ya al finales de los 80. Y pues eran grupos delictivos, pero también pues grupos muy unidos, ¿no? Que hasta la fecha siguen siendo grupos que se siguen pues viendo, haciendo fiestas, reuniones, ¿no? Bueno, los delictivos también, creo que un poco también la prensa jugó a ese papel de volverlos también como súper, hacerlos ver como súper peligrosos, ¿no? Porque al uh-huh. final también eran unos niños que estaban tratando de, pues, conseguirse la vida, porque la en esta parte de la ciudad en ese momento pues no había nada de forma de salir de ahí, ¿no? Era la pobreza, la marginación, estaban en los basureros de Santa Fe, ¿no? Sí, sí, digo, no es como un grupo delincuencial, digamos, que haya salido de manera espontánea, exacto, sino que hay también un contexto, y creo que ese contexto lo toca, ¿no? La película, porque son chicas, en este caso, que o huérfanas o con familias disfuncionales, donde también el machismo es muy preponderante, ¿no? Entonces, en el caso de, por ejemplo, si mal no recuerdo, de Lolo, de Francisco uh-huh. Atier, de 1993, también y que este personaje Lolo es es protagonizado por Roberto Sosa, es un chico también que tiene problemas en casa, ¿no? Y me parece que el padrastro es Damián Alcázar, que es un policía, como una especie de judicial. Entonces hay ahí como una rivalidad de un chico que también quiere pues tener una cierta libertad, pero que también las cuestiones económicas no se lo permiten. Y es lo mismo que pasa en esta película, ¿no? Con estas chicas, en el caso de La Diosa del Asfalto, donde estas chicas pues están, digamos, como en la vagancia, ¿no? Pero porque no hay como otra, parece haber, o más bien parece que no hay una oportunidad para ella ni para los chicos, ¿no? Que están también en las otras bandas, como ya decías, que la parte pues económica pues muchas veces juega un gran papel. Que es algo que, al menos en el caso de Lolo, de Francisco Atié, lleva al personaje de Lolo, ya decía, de Roberto Sosa, a robar, ¿no? Porque, pues, por necesidad o a veces ya porque se vuelve como una costumbre. Como una costumbre. Sí, justo también no hay que olvidar que en ese contexto también estaba lo del temblor, ¿no? Lo del 85, uh-huh. Que también dejó a muchas familias ultra pobres, ¿no? También expulsadas del centro de la ciudad, expulsadas a la periferia porque no había lugar donde vivir, ¿no? También uh-huh. Se construyó en la periferia de la ciudad, pues así como a donde cayera y como se pudiera, porque no había otra forma de vivir, porque la ciudad estaba destruida, ¿no? Entonces, también esa es otra, pues otra parte que deberíamos considerar, ¿no? Al ver esta película, ¿no? O sea, el contexto sí es muy importante para... No sé si para entender la película, sí, pero para ver la dimensión, ¿no? De lo que está hablando, ¿no? Porque muchas veces no se habla de estos grupos sí, marginados, que pareciera que no son interesantes, ¿no? Contar sus historias, y cuando te metes a escudriñar sobre las historias de estas personas, te das cuenta que son muy interesantes, ¿no? Sí, y que aparte, en el caso de Julián Hernández, logra como rescatar no solamente eso, sino como traer, ya que estamos como en una época donde la ideología del feminismo está pues digamos como en plena ebullición, Julián se encarga justo de rescatar eso, ¿no? Sí, pero sin decir o plasmar como esa ideología feminista en sus protagonistas, porque pues las protagonistas, desde mi punto de vista, son todas, ¿no? Es decir, cada una tiene un problema, una chica que es asediada por su padrastro, otra chica que es huérfana, entonces, pero al final hay una cierta libertad también, ¿no? De estos personajes que, como ya decíamos, pues no puede haber como esa total libertad por todas estas faltas, ¿no? Tanto familiares, económicas, pero que sí marcan eso que el feminismo tal vez desde lo que yo pienso, como esa idea de hacer lo que ellas quieren, ¿no? Sin la manipulación tal vez de los hombres, porque al final ellas como castradoras pues efectivamente están no están a merced de los hombres, sino en contra de ellos, ¿no? Yo creo que no están en contra, sino que están tomando la bandera del anarquismo para protegerse, ¿no? Porque es un mundo muy hostil para las mujeres ahora y desde ese momento, desde mucho antes, y más en una chica que estaba como en estos grupos ultramachistas, ¿no? Porque los grupos de bandas, de chavos banda, eran súper machistas, ¿no? Porque era ver quién tiene la verga más grande, ¿no? Más larga o más, no sé. Entonces, imagínate estar como en ese grupo de güeyes que están así como viendo a ver quién se chinga al otro, quién se putea más que al otro, que al final eran amigos, ¿no? Pero se peleaban con otras bandas, y entrar en eso como una mujer que también tiene que entrarle a los putazos, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido se abanderan con el símbolo del anarquismo, pero también sin querer o sin ellas tener esa idea, a lo mejor sí, ¿no? No lo plantean en la película, pero también tienen un concepto también feminista de la situación, ¿no? Ajá, y era justo lo que, bueno, eso me refería, ¿no? Como no que estén en contra de los hombres solamente por estarlo, sino porque hay una condición que una necesidad más bien, ¿no? Uh-huh. pero y en efecto también no es una no es como una idea, no es una ideología que ya se planteen, sino que son las condiciones y la necesidad, ¿no? Pero bueno, vamos a por lo pronto a otra canción, y que creo que viene bien al contexto, ¿no? Un poco como de la película, que es Muñequita Sintética de Jesse Bulbo. Y bueno, vamos a la canción y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. Han tocado tus manos, las mismas que te han asesinado. Cuántos ojos te han mirado a los ojos, los mismos que al mirarme se han burlado. Las bardas mojadas de brandy de ron, las piedras rozando tus senos. Las bardas mojadas de brandy de ron, las piedras rozando tus senos. Mi muñequita de hule de plástico. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. Tengo un apetito feroz y con tanto calor. Vamos, vamos, vamos. Todos los martes, 8 de la noche en Resistencia Radio. Mamut. Repetición, miércoles, 11 a.m. Donde ponemos este triángulo, ponemos cosas muy buenas. Oídos libres. Acabamos de escuchar la canción Muñequita Sintética, que es una un cover de El Argan y compañía. Y bueno, pusimos esta canción porque Jesse Bulbo hace gran parte de la música de la película La Diosa del Asfalto. Entonces ahí sí también le pueden echar un ojito al soundtrack, no está tan mal. Y bueno, y también pueden escuchar a Laragán, también hay canciones muy chidas de ellos. Y bueno, seguimos hablando de La Diosa del Asfalto, y como decías, Dan, es un contexto del que la película a lo mejor no menciona su profundidad, y que tampoco nosotros estamos hablando, dando como un contexto muy amplio, porque pues es súper amplio y es súper interesante. Y si pueden también ver algunas películas que hablan un poquito, retratan un poco sobre esta época en la ciudad, y una de ellas es Sábado de Mierda, un día en la vida de los mierdas punk del 88, y Intrépidos Punks, o Rodrigo D, no futuro, también como del 86-85. Estas películas están en YouTube si las quieren ver, también es como para darse como una amplitud sobre esta época de la ciudad, ¿no? que es muy poco retratada. Y que ahora hay algo que creo que a los dos nos pareció un poco como fuera de lugar, en el sentido de que cuando uno ve estas otras películas, ya decías esta Sábado de Mierda y la otra acerca de estos movimientos, pues ves a estos chicos pues realmente con una forma de hablar, un lenguaje pues que era el lenguaje de barrio, ¿no? Y que creo que en ese sentido, y ya decía, fuera de lugar, porque siento que le falta un poco a esta película, ¿no? A La Diosa del Asfalto, que de repente, no sé, digo, ya cada uno al momento de verla podrá decidir si sí o no, pero no sé, a mí me como que me hacía falta, sobre todo de una de las del personaje que es justo La Diosa del Asfalto, Max. ¿No? Max, que es como una chica que ya había salido incluso en otra película también como de corte musical, por decirlo así, que era Aquí no es Berlín, o sí, aquí no es Esto Berlín. No es Berlín, Esto no es Berlín, de Arizama, también del 2019, que me parece que retrata como otra parte de la música también de la ciudad en los 80, ¿no? Que era la música un poco como New Wave, uh-huh. Y que creo que ahí va bien, al menos la actriz, que no recuerdo cómo se llama. Se llama Jimena Romo. Jimena Romo, pero que en este caso siento que no sé, como que no su lenguaje, su forma de ser no va con el contexto, ¿no? Es de mi punto de vista. Sí, creo que es demasiado blanca, ¿no? Muy white chica. Pues no sé si sea eso, o sea, yo no creo que sea eso, simplemente creo que es el lenguaje, ¿no? O sea, la manera en cómo habla, que no como las otras chicas, ¿no? Que de repente sí meten ahí como esa palabra y la ñerez, ¿no? Sí, que le hace falta más punk y más ñerez. Ajá, la ñerez que ese tipo de personajes, o al menos como ya decía, si uno ve los documentales de Sábado de Mierda y estos sobre los panchitos, pues uno va a ver y darse cuenta de ese contexto, ¿no? De cómo hablan realmente esos personajes. Yo creo que estos personajes sí estaban un poco más puestos en la película como para atraer gente como más de otro, no sé, como pues, gente como que ve Netflix, ¿no? No sé. Pero siento que sí hizo falta el casting, creo que ahí sí me falló en cuanto a escoger una chica con más, pues que se viera como más de barrio, ¿no? Porque siento que no, como que me falta ahí. Y también, por ejemplo, está Paulina Goto, que es una cantante, ¿no? También que actuaba en telenovelas. Y no porque actúe en telenovelas, no, no es por eso, pero pues es súper rubia, ¿no? Entonces siento como que no me cuadra mucho. Sí, que está un poco distante, por ejemplo, de esa primer película, y que no recuerdo si es su primer película, pero es Mil Nubes de Paz Cerca en el Cielo, Amor Jamás Dejarás de Ser Amor, también de Julián Hernández, donde también retrata esto a dos chicos, ¿no? Enamorándose en un barrio, y que pues creo que era como lo que se necesitaba tal vez un poco más para esta película, y no quiero decir tampoco que sea una, que esté mala por eso, ¿no? Pero al contrario, me gustó bastante esta película, y como ya decía, pues refleja como estas ideas de género, ¿no? Que han existido, por supuesto, desde hace mucho tiempo, pero que muchas veces no pues no se cuentan, ¿no? Y creo que y Julián Hernández pues lo hace bastante, bastante bien. Sí, creo que el ejercicio es muy interesante y está padre que retome como estas historias que están ahí, ¿no? Como decía, que poca gente cuenta, ¿no? Porque siempre decimos, ay, ¿quién va a querer hablar de los chavos banda, ¿no? Y realmente son decía yo que hay historias ahí que se pueden contar y que están bien chidas, ¿no? Y que debería ser como esto una puerta para que se hagan otras películas sobre la Ciudad de México y otras ciudades, incluso Guadalajara, que también tuvo este tipo de grupos, ¿no? Uh-huh, y que se hablara de ello, ¿no? Porque también parece que no conocemos mucho de nuestra ciudad. Parece a lo mejor los 80 que están muy cercanos, pero tampoco hay muchas películas que hablen de esta etapa, ¿no? Y sobre todo como de este contexto marginal o que de este tipo de periferias, ¿no? De la ciudad. Sí, y que creo que es una, que esta película de Fernando Frías, la de Ya no estoy aquí, de 2019, también creo que entraría como en este bloque, ¿no? Como de personajes, de chicos marginados, y de los cuales, pues, hay también como una, diría, pues, desesperanza, ¿no? En al menos en dos ciudades, una en la Ciudad de México y en Monterrey, ¿no? Y creo que ahí, por ejemplo, ahora que dices esto, coincidiría en el aspecto de que la música es el pretexto, ¿no? Para juntar a los chicos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te queda de esperanza si estás en un lugar súper peligroso donde puedes salir a la calle y no sabes si regresarás vivo a tu casa? Es la música, ¿no? O el conectar con otros amigos, con tener amistades, ¿no? Como crear estos lazos de amistad pueden salvarte, ¿no? De ese lugar tan hostil. Entonces creo que eso es lo que a mí me gusta ahora que lo dices, estas dos películas, porque una vez escuché que decía, ¿no? Que Yo no estoy aquí no retrata adecuadamente el nacimiento de la cumbia rebajada en Monterrey, ¿no? Y creo que esa no era la idea de la película, ¿no? Porque si no, pues hubiera hecho un documental sobre la cumbia rebajada, sí, ¿no? Exacto. Si no era el pretexto para hablar de estos grupos, ¿no? De adolescentes. Pero bueno, el programa ya ha llegado a su fin, entonces vamos a las recomendaciones para que se vayan con algo este fin de semana. Y bueno, yo les quiero recomendar una película que está en la plataforma Movie, que se llama Shiva Baby. Esta película es de una directora que se llama Emma Seligman, y es su ópera prima. Es una película que habla sobre una chica que va a un funeral con sus padres, es judía, y en el funeral se encuentra a su, ¿qué se puede decir? A su sugar daddy. Ajá. Y a su ex. Exnovia. Entonces es una comedia súper divertida, que es en una sola locación. Y al final parece hasta una película de terror. Entonces esa te las recomiendo para este fin de semana. Sí, véanla. Está muy muy chida. Y bueno, yo quiero recomendar una película un poquito más pues más de acción, llamada Nobody, que se estrenó justo este año. El director es Ilya Naishuller y es el mismo director de otra película llamada Hardcore Henry, que también son como dos películas, me parece, sobre todo Hardcore Henry, ¿no? Que es una película súper explosiva, toda filmada en un desde un point of view, y pero bueno, desde luego Nobody pues no tiene desperdicio, ¿no? Y que además está protagonizada por Bob Odenkirk, que pues es el famoso personaje de Saul Goodberger, ¿no? Entonces, pues véanla, y pues esas serían nuestras recomendaciones. Sí, los dejamos con una canción de Los Cogelones, que es un grupo de rock mexicano nacido y desarrollado en la famosa y bendita Nueva York. Y pues escúchenlos, es una banda muy chida, y bueno, los escuchamos en el siguiente programa. Y pues no dejen de escuchar todos los programas de La Resistencia, y nos vemos a la próxima. Y bueno, también nuestras redes. Ah, sí. En Facebook estamos como Dorsal MX y en Instagram como Dorsal-MX. Y nos vamos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Estás escuchando Resistencia Radio. Su intimidad vencer.